¡Yas! Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esto que es el Gang Bang Auditivo. ¡Hice navideña! ¡Solo por de prestas! ¿Christmas Gang Bang? Horchata para es, caballeros. ¿Para Santa Claus? Gang Man. No, no me sale. Gang Christmas Bang. Perfecto, tienen alguna. Recuerda que. Tan rápido ya no tienes ganas de hablar. Igual. Escuchas muy seguido esa expresión. tan rápido, Roy. Ay, Roy. ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso fue todo? ¿Sí? No. En serio me lo estaba creyendo. En esta edición navideña. Edición navideña del Gang Bang. Posiblemente la última. Una duda. Año. Oficialmente, bueno, como... Esto pasa los viernes, ¿no? Hay que esperar. Ah, sí, hay que esperar. Hoy es viernes. Creo que sí. Hoy es viernes. ¿Qué? Hoy es viernes 23. Posiblemente escuchen, lo escuchen el viernes, pero la retransmisión. Hoy es viernes 26. 23. ¡Nada! No. Bueno, 26. La cuarta pared. Sí, la hoy cuarta viernes pared. Viernes 26, claro. Viernes 26. Nos o lo que quieras. Esto es atemporal. Para ti el tiempo que quieras, Charlie. Digo, si en la tele ya tienen grabadas las lo que van a transmitir en Año Nuevo. El conteo y todo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero digo, en la tele lo graban desde julio, Roger. Lo de Navidad, sí. Sí, los programas navideños. Estamos grabando, pero, o sea, ellos lo podrán escuchar sí, otro día. Los programas navideños son regrabados. En este. Se grabaron desde 2005, Charlie. En el conteo de fin y de año. Siguen repitiendo las mismas películas. Se ponen atrás 2014. Depende del año que pase. En el conteo regresivo de este año, en el número 5 estaba Chespirito. Y pues lo tuvieron que cambiar. Sí, afortunadamente sí. Tenían a Lady Gaga, ¿no? Martín Rica, ¿no? Oye, ¿qué fue de ese tipo? Sí, o sea, es que te preguntas, güey, que esos güeyes no tienen familia, qué pedo, ¿no? ¿Por qué están ahí, no? O sea, todo el mundo está... ¡Merry Christmas! ¿Y esos monos qué, güey? Efectivamente, sí, tenemos razón, que cambiar a Chespirito por alguien igual de icónico. Así de ahí, Sebastián Rulli, ¿quieres? ¿Quién es Sebastián Rulli? No sé. Sebastián Rulli, es un actor. Es un actor, eso sí. El nombre me suena, pero no. Hizo la novela si esta de... Si aquí un póster, si Roger tuviera un fondo de pantalla de Sebastián Rulli, no sabría que es él. Sí, ese sabes que es él. A lo mejor y viéndolo, no pongas tu fondo de pantalla de Sebastián Rulli, Roger. No creo. Mira, ve, Charlie, este Sebastián Rulli, sí sabes que es él. Dios, ay, es hermoso, ¿no es cierto? Ya, vete a chaquetearte un ratito. ¿Eso qué? Sí sabes quién es. Creo que sí lo ubico. Ah, no, salió, tiene mucho que no vea la tele. Novela de Rubí, con Bárbara Mori. Ay, pudul. Digo, porque todos vieron a Rubí, a Bárbara Mori. Hablamos de la Navidad. De la Navidad. Ah, bueno, Navidad. La es época algo... donde es, donde pasar las películas, las mismas películas, está permitido. Mi pobre angelito. Esa película donde Tim Allen trata de hacer una Navidad perfecta. O estoy confundiendo de película. No, estás revolviendo. Ajá, revolviendo porque él no quería celebrar Navidad. Ajá. Bueno, es que hay dos. Es que él hace muchas de Navidad. Sí, por ejemplo, es la de Santa Cláusula. Ajá. O sea, él es todo empresario y odia la Navidad y se vuelve Santa Claus, ¿no? Sí. Y su hija no quiere celebrarla. Quiere celebrarla. Esa es otra. Ajá. Donde él es él se quiere ir de paseo con su novia. Dice, no. Cancelamos la Navidad, nos vamos a ir de crucero. Ah, ¿y qué? Y que de repente le habla a su señora, ¿no? Para ver a sus hijos. ¿Cómo? Que se disfraza de señora para ver a sus hijos. No, Charlie. Esa es otra película. También es otra película. Ese es Robin Williams. Ese es Robin Williams. Ese es cantante, Roger. Ni es Robin, Robin, otro es Robin. Eso es Robin. No, ya en serio. Y ya le habla a su hija que según de Perú y que va a llegar y que la Navidad y como ellos celebraban una super Navidad y hacían su fiesta, pues tenían que armar su Navidad de 24 horas adelantada y pues le salió chingón. ¿Y por qué no le decían que no y ya? 24 horas adelantada. Ah, porque iba a llevar a su prometido. Ay, eso que. Es una puta película, Charlie. Un año nuevo mejor. Ay, Charlie. Siempre de aguafiestas. Eso. Okay. ¿Cómo debió haber terminado? ¿Cómo se llama esa película? ¿Cuál? La de la Navidad Perfecta. No sé. ¿La Navidad Perfecta? Esa que acabamos de describir. No, esa no se llama así. No, por eso pregunto cómo se llama. Ah, no, no sé. O sea, sin tu papá o cómo. Sin tu una Navidad de locos, algo así se llama. ¿Ese fue el nombre que le pusieron aquí? Sí, ya sabes. Y originalmente se llamaba... Una Navidad de Locos. La casa del señor Thompson. Con Tim Allen y Jamie Lee Curtis. Ajá. Sí, esa es una Navidad de Locos. No. En inglés se llama... Es lo que menos me gusta de la Navidad. Las películas. Con temas navideños. Con temas navideños. Fíjate que a mí, más que odio las películas navideñas, odio las películas de... De Semana Santa, no mames. No mames. Es la aburrición total. Las igual que los 10 mandamientos y Ben-Hur. Y... Pero ay, no mames. A ver, siempre repiten las mismas también. ¿Cómo? Siempre repiten las mismas. Sí, lo mismo. Ya no hay. Ah, bueno, igual están saliendo más películas. Y otra. Cristianas. Ah, bueno, católico-cristianas. Ah, eso es porno, sí. Charlie. Eso que, no, por ejemplo, Noé, ¿no? Ahora sale la Noé. Pues ahorita salió la versión, ¿no? La de sí. Noé, la nueva. Yo no la vi. ¿Tú la viste? Yo no la vi. También dice va a salir que era una de... La de, o sea, estaba buena, pero estaba fumada. ¿Eh? La de Éxodo. Pues yo vi la de Todopoderoso, ¿no? Ah, pues igual y cuenta, ¿no? Total. Habla de lo mismo. Éxodo. Dicen que esa se ve buena en cine. Uh-huh. Sí. Es también, ¿eh? Entonces es de la salida de los hebreos de. ¿Sí eran hebreos? ¿Cuál? Del Éxodo. Sí, hebreos. Los hebreos. Moisés libera a su pueblo, a los hebreos. ¿Otra vez? Sí, ya sabes qué va a pasar, al final sí los libera. ¿Cómo? Ya sabes qué va a pasar, al final sí los libera. Spoiler. Bueno, lo que importa es la trama y los efectos especiales. Sí, sí, qué tal que le cambian. Sí, ¿no? Ya ves, Maléfica. No vi Maléfica. ¿No viste Maléfica? Estuvo bueno. Esta Navidad. La Éxodo. Éxodo. Vean a Moisés disfrazarse de Santa Claus. No, Charlie, eso no va a pasar. ¿Qué? Conozcan a Moisés. Él. Él quería amarla. Pasión desenfrenada. Por el canal de las estrellas. ¿No has visto? Hay un sketch muy bueno de este Derbez. Ajá. Que hacen el sketch como si fuera el tráiler de una película. Ajá. Se llama algo así como La Casa Embrujada. No sé. No, un nombre más padre que ese, de hecho. Ajá. Esa es la historia del señor Ludovico Peluche. No, Smith. Okay. El señor Smith vive con su esposa, pero alguien lo asesinó. ¿Acaso fue su socio? ¿Acaso fue el cocinero? ¿Acaso fue el jardinero? Ah, sí, o sea, sí. Es el juego. Véanla, solo. No sé, es. Ajá, ya, tipo, lo estás inventando. Véanla, solo en cines. Y se escucha la voz. El jardinero asesino, solo en cines. No, pero eso fue de Adal Ramones, ¿no? ¿No era de Derbez? No sé, Roger. No, ¿el jardinero asesino? Sí, así descubra quién mató al señor Wilson. Sí. El jardinero asesino. Sí, la traducción toda mal hecha del nombre de la película. Es política ficción, Charlie, política ficción. Hace poco pasó con la película de Chef, eso. De hecho, con los pósters. ¿De cuál? La película Chef. Bueno, una película que salió. Ajá. Llamada Chef. Pero lo que hicieron fue que como el póster y el nombre de la película no eran tan atractivos. Ajá. Cambiaron póster. Ajá. Digo, de esas películas donde personajes relativamente famosos aparecen dos minutos. Ajá. Entre ellos, en este caso estaba Robert Downey Jr., quien tengo entendido que aparece cinco minutos y ya. Ajá. Y eso después de media película. Total, que en el póster de la película aparecen todos vestidos como chef. O sea, con sus gorros blancos y sus batas blancas. Ajá. Incluso dicen que en el montaje del póster. Tú ajá, se escucha como. Ajá. Eso que. En el montaje del póster. O sea, igual las luces de la cámara y todo estaba mal hecho. Tomaron las fotos de gala de algunos personajes. Ajá. De Sofía Vergara, de Robert Downey Jr. Les recortaron la cara. Los pusieron así con su traje de chef. Ajá. Y así sacaron el póster. Las luces estaban mal, el look que tenía, o sea, tipo que, no sé, Sofía Vergara salía con el cabello corto, y en la película sale con el cabello largo y de otro color. Y realmente casi ninguno de los personajes tiene algo que ver con la cocina como tal en la película. Pero en el póster salían todos vestidos con, de chef. Sí, con el gorro de chef. ¿Pedro? ¿Qué Pedro? Sí, esto no fue lo que me prometieron. Es Scarlett Johansson, ¿no? No sé. Sí, es Scarlett Johansson. Mira. ¿Chef? Sí. ¿Sale? ¿De a poco? Pues sí, aquí está. ¿No era Sofía Vergara? Mira, aquí están. Robert Downey Jr. Estos son los... No, sí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ese no es el cast de Iron Man? Creo que sí. Chef. Le puse chef Robert Downey Jr. A ver, chef. De hecho, creo que sale el mismo tipo que la hace de... Bueno, no sé si sea él. Bueno, quién sabe. Pues quién sabe. Chef, aquí está el póster original. ¿Este es el original? Sí. Sí, cero atractivo. Y lo pusieron más culero, ¿no? Sí, igual chef póster Cinemex o algo así. Chef. Póster... Latina. Ah, no mames. ¿Sí? Bueno, no, eso. No, creo que no es. Es este, ve. Ah, sí lo vi. Se ven unas cabezotas, ¿no? Sí. Son chelición bien culera. Sí, se ve como de pasarela. El sombrero todo falso, ¿no? Sí. Ni siquiera le pusieron la sombra del sombrero. Chef a domicilio, así le pusieron aquí. Chef a domicilio. Qué cagadísimo. Chef, la receta de la felicidad. ¿Qué onda con eso? Ándale, pues. Y sí, me imagino que no tiene nada que ver el póster con. Qué cagado. Sí, bueno, no. Ya. ¿De qué tratamos? De. Se no ve sé, como no un. Se ve como un Dicen que está buena, ¿eh? Pero sí. Me recordó otra película que no, tampoco la he visto, pero la pasaban en la televisión esa de Corazón de Melón. Creo que sí, sí, no. ¿Corazón de Melón? Sí, de Corazón de Melón. Eso era una canción, ¿no? De Emanuel. Mi corazón de melón. No me acuerdo, creo que trataba de una gordita que quería también cocinar, así. No sé, y medio que la vi, pero no me gustó. Dije, nada, mejor le cambio. No sé. Pero sí, sí, había, sí, había una película. No la ubico, creo. O sea, de Paddington también. Paddington. La que la dobla es este. Es un oso, ¿no? Sí, es un oso. La dobla Toño Skink. Al oso lo dobla no, Toño Skink. No manches. Pero la película es totalmente de niños. O sea, no tiene ni doble sentido. Ya ves que algunas ahorita ya es de niños, pero. Sí. Con chistes picarón. Para adultos, sí. ¿No? Que nada más pero no, esta de Paddington es totalmente para ¿Toño niños. ¿Toño Skink? Uh-huh. Y no se parece, ¿eh? ¿No? En los trailers no se le escucha la voz de así de en la vida hay que ser felices. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! En la vida hay que ser felices. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pues sí. ¿Ya anunciamos las redes sociales? No, ¿verdad? Ah, estamos. ¿Dónde estamos, Roger? Radiopresta. Ah, sí, pero en redes sociales. El gangbang auditivo. ¡Solo por Radiopresta! Por chata, para caballeros. ¿Para caballos? para caballeros. Ah, bueno. Estamos en facebook.com/radioprestas, twitter.com/radioprestas y en blogspot es radioprestas.blogspot.com o .mx, que al final se redirecciona. Perfecto. Estoy echando un cotorreo en la grabación de la estación. Mándeme saludos, ¿eh? Sí, ver, sí, claro. Se hagan. Está bueno. Nos vemos, señor. Canción. Y pues vamos con algo de música. Esto es una canción que Luis eligió para ustedes. Sí, la canción es de del DJ, de bueno, es DJ Andrei. No, es Cascade y es... No, era ¿cómo se llama este nuevo género? Cumbiatón. No manches. Sí, ya existe. Ya, cumbiatón. Dios, cumbiatón. Cumbia, oh, man. Sí, en serio, cumbiatón. Pero bueno, este es de Cascade y Skylar Grey. Room for Happiness. Radio Prestas. Adiós. Adiós todavía no, ¿eh? eso que escucharon fue la cochina canción de Luis. ¿Por qué cochina, Charlie? No, digas que no me sé el nombre. ¿Entonces por qué dices cochina? Para no decir una canción común y silvestre. ¿Y violín? ¿Cuál? ¿Y violín? ¿Común, silvestre y violín? No. Ah. Solo, no. Nah, está bien, Charlie. ¿Te crees? No, sí, sí, está bien. Oye, ¿y el resto del equipo de prestas? No sé, nada más nos quedamos nosotros dos. Oye. ¿Sí? Tengo una idea. ¿Qué? Ya podemos llamar al equipo de soporte. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Ya no hay nadie. Sí, de hecho. Podemos desplazarnos para allá. Para allá. Sí, sí se puede. Sí se puede. Porfa, seguimos hablando, ¿eh? No. Una transmisión móvil, es como el carro móvil de MBS. Ajá. No, porque es un carro y se mueve. Sí, ¿no? No, porque puede haber carros que no se mueven, Charlie. Yo esperaría que sí. Esperarías, pero no es cierto. ¿No? Así es. Jóvenes. Jóvenes, llegó ilustres, llegó. Prestas a su comunidad. Estén felices. ¿Felice? Felice. No. Okay. A ver, Jules, ven a amenizar esta tarde, esta transmisión de hoy. Crismasiera de hoy día. Este viernes. Bueno, Miguel está más cerca. Este viernes. Miguel, ¿quieres decir algo? Dice que ahorita. ¿Cómo se la pasaron? Ayer 24. ¿Cómo se la pasaron ayer 24? Ayer 25. Hoy es viernes 26. Bueno, ayer 25. ¿Tomaste mucho? Ah, sí, claro, todavía estoy crudo. Dos días de crudes. Se las cerró, sí, siéntense, muchachos, siéntense. Siéntense. O Charlie, también vas a decir, es que ya también me voy. No, de hecho voy a traerla. Entonces tráela, Charlie. O te da flojera. ¿Tenemos tema? Sí, claro que sí. Por primera vez en un radio, en un gangbang auditivo, tenemos tema. El tema de hoy es, ¿cuál ha sido el peor regalo que te han dado? A ver, un regalo, no el peor, pero dime uno de los feos que te hayan dado. Un mal regalo. Tenía una amiga que una vez, No. ¿Una comilla? Yo iba en la secundaria, me acuerdo. Pero cerca de mi casa había una chava. Y pues. ¿Estaba bien? Sí. O sea, no sé cómo llamarle a eso. ¿Una amiga? ¿Una amiga bien? No estoy seguro. ¿Entonces? Sí, supongo. Que me regaló un frasco de gel que ella hizo. Pero el gel tenía brillitos, güey. O sea, ¿ella hizo el gel? Sí, y le puso, no brillitos, diamantina. O sea, para que te reluciera mientras. Eso que en ese momento, pum. Dice, eso güey, que brilla. No, era gel para el cabello. Que le dejaras ahí. Era gel para el cabello, no vaselina. Bueno, también, o sea, diferentes usos, Charlie. ¿Qué onda con eso? No, sí, eso. Creo que ese ha sido el peor regalo que me han dado. ¿Lo usaste toda la secundaria? Jamás lo usé. No es mala onda, pero tenía brillitos, o sea. ¿Brillitos? Sí. Pero lo hizo con buena intención. Ah, sí. Con las mejores intenciones, supongo. Así, está padre, ¿eh? Gracias. ¿Sabes qué lo que hubiera estado más cagado? Que te hubiera regalado gel y tú hubieras sido calvo. Ahí sí hubiera. Ahí sí te hubieras emputado, ¿no? O era la fórmula del crecimiento de cabello. y tú lo tiraste a la basura. Ah, no manches, tal que te terminabas como, no sé, esos músicos de los años 70 que tenían todo su cabello así como de chinito, de esponjadito, así, una flor. Una flor de loto en tu cabello, Charlie. No, no, no, o igual, igual, y decía, ah, yo creo que él le usa mucho gel, entonces le voy a regalar un frasco de gel que yo hice. Cuando se lo acabe, al fondo dice te amo. Ay, y estaba chida, y tú, ni en cuenta. Vale, verga, y tiraste el gel. ¿Sí? O sea, o sea, ni siquiera te sirvió de gel. ¿O no usabes gel? Tenía brillitos. Tenía muchos brillitos. Pero conociste, seguramente se lo diste a tus hermanos en la casa. ¡Toma! ¡Tomen! ¿Cómo no? ¿O se los diste de comer? No, no es mal ando, pero no me iba a poner. ¿Y por qué no le dijiste? ¿Por qué con brillitos? Y tenía un significado especial, que eras una estrella, chaval. ¿Eso qué? creía que eras una estrella. No sé si sentirme halagado. No, no creo que haya sido por algo así, simplemente quiso yolear o quiso. Te dijo, pues yolo, ¿no? Yo creo que pasó la tienda. Deme lo primero que tenga atrás. Gel, va. No fue Navidad, pero sí fue el peor regalo que me han dado. Sí. Yo me acuerdo, es que, pues no, igual y no peor o feo, pero yo me acuerdo una vez un cumpleaños, me regalaron un carro de madera. Era carro, barco, de madera. O sea, tenía. No, porque la era una forma de barco, tenía sus así, pero tenía llantas. Yo creo que era como artesanía, ya ves que de esas señoras artesanas que no saben ni qué armar. Sí, y se lo imaginan. Yo la que hago exactamente. Es algo innovador. Con llantas. Y ahorita ya existen. Como es de madera, pues sí va. Y tiene llantas, pues puede andar, ¿no? Monten ahí, ¿no? Ah, era un carrito así, Charlie. No, por eso. ¿Quién se va a montar en él? Ah, órale. Rubén, si te hubieras montado en él, si no te hubieras montado en él, di algo. ¿Si no qué? ¿Qué? No objeto nada, supongo que sea. Bueno, ¿quién más está? Jóvenes, Flor Manager. Te sigo diciendo que eso de Flor me suena medio mayatito. ¿No? No quiero dar su nombre. Se llama Flor, entonces. No, venga, compártenos sus experiencias. Ven. Pero ven. Ven a decirlo al micrófono, ven a decírmelo al micrófono. Háblale al micrófono. Hay una razón por todo esto. No. Es que Julio es Es un Grinch. Es Grinch. Es Grinch malinchista, gay. y homofóbico. Es que yo mo. Pero jamás de soporte. Pero jamás de soporte. No, lo peor de todo es una gente sobria, güey. De todo lo que soy. No, soy todo menos de soporte. Sí, sí. ¿A ti qué? ¿Cuál es tu nombre? Híjole, yo creo que una vez cuando me regalaron un suéter de cuadritos blancos con azulitos. No, manches, güey. Me sentía como César Costa o algo así. Papá soltero. Papá soltero, sí. Dije, ¿qué onda con este suéter? Lo peor de todo es que sí lo usé. Pues ahí está, ¿no? Pues sí lo usó. Sí lo usó. ¿No? Pero bueno. Otra. Ya no había dicho pero bueno y ya lo dije otra vez. Bueno, ¿qué le haré? ¿Qué le vamos Exactamente, a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿Alguna canción que quieran poner? ¿Hay alguna? Sí. ¿Tienes algo de los Yeah Yeah Yeahs? Yeah. Pues yeah, ¿no? La de Soft Shock se llama. Soft Shock se llama. No, no, no, tienes, bueno, a los Yeahs o a Descartes a Kant, lo que quieras. A los ¿Cuál dijiste? Soft Shock, algo así se llama. ¿De qué disco es, sabes? El donde están aplastando un huevo, bueno, con una mano. No sé la canción. Y eso que van a escuchar a través de Radio Prestas en esto que es el Gangbang Auditivo. Todavía es radio. No, por eso. Bueno. Esto que van a escuchar a través de Radio Prestas. No. Bueno, ya. Esto que van a escuchar a través de Radio Prestas en esto que es el Gangbang Auditivo. Solo por Radio Prestas. Le da un paro cardíaco. Horchata para caballeros. La canción se llama Soft Shock y la están escuchando aquí en esto que es el Gangbang. Gangbang Auditivo. Gang. Síganos en Facebook, Twitter y denos like y todo eso que ustedes hacen. Comenten qué les gusta. Sí, supongo. Comenten qué les gusta y qué no. Díganos cuál ha sido el peor regalo que les han dado. Y pues nada. Esta es la canción. Y vamos con la música. y eso que escucharon fue algo de los Yeah, la canción se llamó Soft Shock, del disco It's Blitz, si no me equivoco. No recuerdo el año, lo tienes ahí, lo tienes por ahí. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Soft Shock, del disco It's Blitz. Ah, bueno. Y ya. Sí, del año 2000. Vale. Ah, bueno, no es tan viejo. ¿Sí? No es tan viejo. Y luego, Charlie. Y luego. Ya, a ver. Es que Charlie estaba jalándosela un ratito. Eso que. Así es, amigas y amigos. Continuamos con esta transmisión llamada el Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeros. Nos encontramos en el cuartel de Radio Prestas haciendo una transmisión post navideña, se podría decir. Sí, post navideña. Así es. comentábamos del tema de los peores regalos que pudieran haberles dado. ¿Algún otro regalo que quieras comentar, Luis? Mío no, pero bueno, ahorita uno de los bangers, de las bangers, comentó que una de sus peores regalos fue en un intercambio de trabajo. Uh-huh. Y que le regalaron una bolsa de animal print horrible. ¿Qué? Bolsa. Dice que saliendo del trabajo la tiró a la basura. ¿Neta? Nadie se enteró que se la había regalado. Supongo. Sí. ¿No? Digo. ¿Sí? Total. Pasa. Supongo que pasa. Según algunas. Ah, sí, ok. Internet dice que según los regalos, algunos de los peores regalos que puedes dar son los regalos bien intencionados, entre comillas. Ajá. O sea, libros y discos de autoayuda y okay. Esas cosas. Ajá. Sí. Te veo medio tocado del cerebro. Te voy a regalar un libro de autoayuda. Los regalos supuestamente reciclados, esos que... Los de closet, ¿no? El roperazo le llaman, ¿no? Que alguien te regaló, pero que no te gustó y lo volviste a regalar. Regalos. Sí. No, también lo peor que puedes regalarle a una... Bueno, no de Navidad, pero por ejemplo de Día de las Madres es que una licuadora y que una sí. Lavadora que es para lavar, ¿no? Pero digo, estás gastando una buena cantidad, por ejemplo, en una lavadora. Ajá. Le estás ahorrando, por ejemplo, que no tuviera lavadora, pues es una pues es sí. Un buen regalo, ¿no? ¿Son pero regalos no hay? Individual colectivos. O sea, regalos para una persona, pero que beneficien a toda la familia. A toda la familia, exactamente. Bueno, sí, supongo que se pierde el sentido con eso. Pero, pues estás regalándolo, ¿no? ¿No gastó la persona que se le regalaste? No te quedes en silencio, Charlie. Según esto, los regalos pasivo-agresivos también son un tema. Pasivo, por ejemplo, sí. ¿Cómo son? O sea, algo que regalas de buena intención, pero que es para... O sea, que estás diciendo algo muy directo de buena intención. Por ejemplo, que te regalen una... crema para los granos o una faja reductiva o algo así. Un dildo, ¿no? Te ve medio solita. Ah, y los animales. No regalar animales. No regalan animales. ¿Por qué? Porque normalmente esos animales siempre los abandonan. Sí, los regalados. Ajá. Sí, ahora sí que un animal debes de adquirirlo por tu propia cuenta, ¿no? Sí. Y no compren animales. Generalmente el que adopta es lo amas más, lo quieres más. Sí, bueno, supongo que hay de todos los casos. Sí, es ambiguo, ¿no? Ajá. Pero sí. Que bueno, también hay, supongo que en, es que me quedé leyendo esto. Esto es en vivo, recuerden. Sí, sí, sí, es en vivo. Digo, ya si lo escuchan grabado, lo escuchan de algo en vivo. No, no, supongo, sí, no, no sí. Tiene producción atrás, es totalmente en vivo. Así es. Bueno, la producción radioprestera. No regalos piratas, pero pues supongo, digo. ¿Sí? Pues sí, sí, no. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando estaba pequeño. Pues mi tío me regalaba juegos de PlayStation y pues eran piratas, él los grababa, de hecho. Él los grababa y pues a mí me gustara, ¿no? Que me regalara sus juegos. O apenas empezaba, por ejemplo, el DVD y los clones de DVD eran caros. Yo me acuerdo que íbamos a Tepito y costaban 70, 80 pesos los clones de DVD. Ajá. Y eso pues no era, era clon, ¿no? O sea, no era piratería. Uh-huh. En ese entonces, ¿no? Ahorita pues sí dices ya vale verga la vida, ¿no? Pero pero pues a mí me gustaba que me regalaran películas y así. Ah, un buen regalo. También hablando de los buenos regalos, tuve mi tío, hablando de los DVDs, me regaló el, cuando salió apenas, el DVD del Señor de los Anillos, el primero, la Comunidad del Anillo, de dos discos original. ¿Y sabes qué pasó con ese DVD? Se lo quedó él. Me lo regaló y después se lo quedó él. Eso que... Pero, bueno, lo vi, la vi por lo menos. Sí. Digo, sí, sí está padre que alguien te regale cosas y todo, pero pues también está padre cuando tú te autorregalas algo. Ah, sí, lo haces con más cariño. Sí, así sabes específicamente lo que tú quieres. Sí, sí, sí. Que, pues también, piénsalo, está bien los regalos y todo eso. Pero si no se regalan nada, también está padre. Digo, un abrazo, ¿no? O por un apretón de manos. No. ¿Sabes qué son los mejores regalos? Ver a alguien que no hayas visto en mucho tiempo. Ah, sí. Eso es un buen regalo. No, digo, hablando de pobres. ¿Eso qué? Pobre. Es un buen regalo. Oye, ¿ya viste lo de Facebook? ¿Cómo hicieron ahorita lo de las, como... Ah, lo de... Lo mejor de tu año. ¿Lo mejor de tu año? Ay, siempre ponen las peores fotos. ¿Esa basura qué? Siempre. Sí. Yo la descripción. Yo no lo subí. No, sí, yo sí lo subí. A mí no me gustan las fotos que ponen. Y no lo puedes modificar, ¿o sí? Sí, creo que sí. Dice ahí, meh. ¿Cómo? Es que la descripción, el texto que te da por default era: muchas gracias a todos por participar en mi año y por hacerlo tan especial. Ajá. Algo así. Bueno, yo me acuerdo el año pasado era que era un video, ¿no? Creo que sí. Esto es del 2013, que no manchen. Bueno, lo subí este año, pero... Ajá, pues es... Facebook eso sí no lo sabe. No sean pendejos. Mira cuando se murió Cerati. Pero estas viñetitas que ponen para acompañar a tus fotos. ¿Las qué? Las imágenes. Ah, como de... O sea, gente haciendo aerobics. Más aerobics. No más son aerobics. Gente montando a caballo. Volando un avión. Está bueno. Estuvo divertido tu año, ¿sí? Charlie. Más aerobics. Una fiesta. Y sí. Y pues no. Charlie. Ajá. Charlie. Ah, ya. No te quedes callado, Charlie. No. Es que te pones a leer y... Y arruinas la transmisión. Bueno, es que estaba pensando. de lo que platicábamos hace un rato. Piénsalo. La Navidad, lo que estamos celebrando es la natividad, la concepción del verbo hecho hombre, según la religión católica o los cristianos o todo eso, ¿no? Digo, generalizando un poco. Pero así como comentábamos hace un rato, como hicieron con el pastafarismo, así de por qué vamos a solo poner en las escuelas que Dios creó al hombre, ¿por qué no ponemos que el espagueti volador creó al hombre? ¿Por qué no hacemos algo así con la Navidad? ¿Porque es mayoría de votos? ¿Qué tienes en mente, Charlie? Pues no sé, necesitaríamos una buena razón para festejar. Básicamente cualquier razón es buena, pero... Pues simplemente la razón por estar vivos, ¿no? ¿No? Supongo. ¿Supones? No, sí. ¿Supones? Bueno, pues vamos a poner una canción, Charlie. Esto es algo que nos pidieron nuestras bangers. ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, mientras da las redes sociales. Va. Pueden encontrarnos en Facebook, en facebook.com/radioprestas, en twitter.com/radioprestas y en Blogspot. Estamos en radiopresas.blogspot.com o .mx. Al final se redirecciona. Comenten qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos, díganos qué les gusta y díganos lo que no. También comenten cómo les fue esta Navidad, si se divirtieron o no, si la festejan o no. Feliz Hanukkah, no sé. Y pues continuamos con esta transmisión. Ok, esto va a ser This Is War de 30 Seconds to Mars, que nos la pidió Bessie. Va, que... The liar, the honest. Y eso que escucharon fue algo de Dirty Seconds to Mars. Dirty Seconds to Mars. Y la canción se llamó de alguna forma que no recuerdo, pero se llamó. Esta transmisión es atemporal, como habíamos comentado eventualmente. No se rige bajo las leyes de tiempo o espacio. ¿Cómo? ¿A tu público o al público que es 26 cuando estás grabando en 23? Les devolvemos su dinero. Correcto. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Venlo de este modo. ¿Cómo? Quieras tener siempre la razón cuando no siempre va a ser así. Venlo de este modo. En este momento ya está grabado el especial de Año Nuevo que van a pasar en la tele. En Año Nuevo. En la tele. Ajá. ¿Y? Que eso se realiza en todos. No, pero debemos de pensar a lo grande. No podemos dejar que el gangbang se muera así como así. Estamos siendo engañados como en el Teletón. No nos invitaron al gangbang, que es lo que importa. No se preocupen. Eso okay. Que ya explicamos esas razones. Además, esta transmisión no se enfoca principalmente, digo, por la época y todo, no se podría enfocar solo en la Navidad. ¿Por qué? Porque, pues... ¿Por qué no grabaste? ¿Por qué no se va a grabar el 26? ¿Cómo? ¿Por qué no se va a grabar el viernes, como todos los viernes? Porque tengo entendido que no iban a venir, pues, casi nadie. Pues hace un rato que lo discutimos... Básicamente casi nadie iba a venir y... ¿Con quién lo discutimos? Bueno, sí, lo discutimos de que nada, tiene razón. Pero, según tengo entendido, la última vez que... De hecho, estuvieron ustedes, no se iba a grabar el gangbang. Incluso estaba Rubén, el viernes pasado. Y, pues... Por eso... Estaba Jules, estaba Rubén... ¿Tú estabas, no, Mike? Me siento ultrajado en ese gangbang. Pues es que había todas las razones, todo el material para hacer un gangbang, pero no se hizo. Entonces, pues lo que hicimos Rubén y yo fue pues, hacer uno. El viernes. ¿Oye? El viernes, sí. Pero salió. El problema es que el gangbang no puede morir. El gangbang. Dando la razón. Porque a lo que voy es de que, no importando que sean. Fueron dos, hicieron gangbang. Nosotros éramos tres. Pero no había. Haber dado un gangbang el viernes como tiene que ser. No sí. Adelantarse. De hecho, invitar a los demás. De hecho, este viernes sí pudo haber uno, pero no se pensó que no se iba a realizar. Estaba a punto de haber un golpe de estado en esta. No. Lo mismo dijiste hace un momento. Se pensó que no se iba a hacer y lo hicieron. ¿No? Es que. Mira, es que en ese momento lo tenían que hacer. Pero no lo hicieron. Entonces, lo que hicimos con, bueno, lo que hice con Rubén fue realizarlo. Está. Pero de que no se podía, sí se podía. Pensando que no se iba a hacer este viernes. Porque si el pasado no se hizo. No, porque si el pasado no se hizo solo porque sí, ¿por qué este viernes sería pues solo porque sí? ¿Escuchas? Está a punto de haber un golpe de estado en esta H estación de radio. Porque varios de nosotros estamos inconformes por esta no invitación a hacer el gangbang extraordinario. Eso es un tema de producción. No. Además, había razones por las que no podía realizarse en este momento. Eventualmente hablaremos... Oh, fuck, espera. ¿Sí le bajé la música? Sí, la bajé. Un poco más. Habemos varios compañeros del personal de esta estación de radio inconformes por la realización de estos dos últimos gangbangs auditivos. Mira, del viernes pasado, pues hubieran reclamado cuando se estaba realizando. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a reclamar si se hizo en tiempo y forma el día que corresponde? Lo que nosotros reclamamos es que se hizo cuando no se debería. Mira, el día que no se no corresponde, pensando que nosotros no íbamos a hacer el gangbang, ¿no? Nosotros dijimos, nunca dijimos que no lo íbamos a hacer este viernes. Ustedes dijeron porque ustedes no iban a venir. ¿Se aventarían la versión oficial del gangbang el viernes? Creo que como dice aquí el compañero Julio, va a haber golpe de estado. Demostrarían va, un punto. Va a haber un gangbang original, el que se realizó por los principales, y la copia que se hace el miércoles. Mira, demostraré en un punto si realizan el gangbang el viernes. Si no lo realizan, no están demostrando nada. Por eso no te adelantes al viernes, Charly. No, por eso. Yo solo comento que si sí lo realizan, pues sí demostraré en un punto. Tendría razón este... Está bien, estoy harto de esto. Voy a publicar. ¿Esta discusión tendría razón? Un golpe de estado en el gangbang. ¿Y sería oficialmente? Vamos a tomar... La guarida, ¿cómo dices, Charlie? El cuartel. Nos vamos a levantar en armas, vamos a tomar. Vamos a pedir los derechos del gangbang. Correcto. Ok, entonces. El gangbang que no sea producido por el señor Julio César. No, difiero. Han faltado todos, con excepción mía. Yo he estado en todos los gangbang. ¿No es cierto? ¿Sí? El viernes no vas a estar. Ah, pues hasta ahorita he estado en todos. Pues, si hacen uno, demuestran un punto. Si no, esta discusión no tiene sentido. No, por eso no te adelantes. Ok. Esperamos ver si esta discusión que acaban de escuchar tiene algún sentido. Ya lo estaremos viendo al día siguiente o el mismo viernes. Y pues si no, pues... espero que estén disfrutando esta última transmisión del año del gangbang auditivo. ¿Por qué la última? ¿Estás dando por hecho que ya no va a haber transmisión este año? No lo sé, Jules. Dijo el floor manager que no me adelante. ¿Estás intentando boicotear nuestro golpe de estado, perdón? No, por eso digo, si quieren demostrar un punto que sus comentarios tienen un fundamento. Esperamos una transmisión el día viernes, ¿no? El día viernes 26. Como debe de ser, como todos los viernes, ¿no? Ok. Entonces, yo no veo el... está excelente. Entonces... ¿O no? Claro. Sí, bueno, un nombre de pocas palabras. Señor Miguel es como Phineas y Ferb. Sí. Sí, es Ferb. De hecho, es Ferb. Ajá. No. ¿Saben qué? Mike casi nunca habla. ¿Tú qué opinas de todo esto, Mike? Yo digo que no hay gangbang si no es en viernes. Así que, Charlie, sí. Aparte, un gangbang entre dos personas es como una relación homosexual normal. No, por eso especificamos que era el gangbang auditivo. Pero no, aún así no, Charlie. Pero entonces, gangbang es entre varios. Si solo estábamos nosotros, teníamos que dejar a morir el gangbang. Con uno que no se realice, ya puede, no hay ninguna razón para que no se realice otro. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Sí, está bien. Puede no haber un gangbang por razones extraordinarias. ¿Sí? Ah, bueno, solo verdaderas razones extraordinarias. Pero aquí es que el gangbang lo están queriendo hacer ya entre semana, cuando se supone que es viernes. Esta es una ocasión especial. Entonces no es gangbang. Para festejar la Además, natividad. Empezaron de transmisión diciendo que era viernes cuando es miércoles. Esta transmisión es atemporal, por lo tanto es viernes. También es 2014 y 2015 a la vez. Básicamente es como el gato de Rödinger. No me acuerdo cómo se llama, Dios. Tengo bastante conocimiento parcial de muchos temas. Hoy te quedarás con tu conocimiento parcial de todos los temas. Por eso dije. Hoy te quedarás tú solo con tu conocimiento parcial de muchos temas. ¿Se dan cuenta que técnicamente ya participaron en la transmisión? No. Gracias. No, esto no es una participación oficial. Porque no es un gangbang. Es un fraude. Esto es un fraude. Tanto con el crew, dijera Charles. Con el crew como con los radioescuchas. Que los quieres engañar. ¿Por qué engañar? Vamos. Simplemente escuché un pedacito de su tradición diciendo, ¿cómo se la pasaron el día de ayer? Que fue 25, cuando... Ah, claro, porque hoy es viernes 26. ¿Qué hiciste, Charlie? No estoy de acuerdo. ¿Estás grabando? Sí. Hoy... Claro que no sí. Es un animal. Es un mar de monstruos. Difiero también. Enchúfate. ¿Enchúfate y juega? Enchúfate. No, no incluyan vomitando sangre, por favor. No estoy de acuerdo con esta grabación extraordinaria. Ok, entonces, podemos estar de acuerdo en que si no hay gangbang auditivo el día que ustedes dicen que es viernes 26, ¿este es el gangbang auditivo de ese día? No. Entonces, no estarían demostrando su punto, porque si, pues... Pero es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Delante es cómo estás asegurando que no va a haber. No, por eso pregunto, por eso pregunto. ¿Por qué la otra vez no hubo? ¿Cómo no? ¿Qué otra vez hubo? El viernes pasado. Pues, por eso, pero entonces, cuando tenían la posibilidad de hacerlo, no lo realizaron. Okay. Solo porque no. Solo porque. Por eso. No hubo ninguna razón en especial. Pero nunca dijeron, no se va a hacer. No se hizo. No pudimos estar. De hecho, presente, sí, de hecho. Pero se hizo. De hecho, yo intenté que lo realizaran, pero me dijeron, no se va a hacer. ¿Quién dijo eso? Rubén y Jules. Ah, y como Rubén y Jules es el gangbang, no, pues con razón. Pero tú no estabas. O sea, bien. Técnicamente yo no debería de estar aquí a esta hora, pero hay un compromiso con los radioescuchas. Ahora ese compromiso ya se había bien. ¿Qué no Rubén? ¿Qué? ¿Qué no Rubén sí lo hizo? Ah, sí. ¿Entonces? Pues porque, no sé, me esperó. ¿Entonces? ¿Por qué no hubo gangbang el viernes pasado? ¿Cómo? Explícanos, Charlie, ¿por qué no participaste el viernes pasado en el gangbang? Ah, claro que sí participé. Sí, de hecho, un poco más tarde de la hora habitual, pero no podíamos dejar morir el gangbang. ¿Qué hora le hicieron? Como a las 9. Es horario oficial del gangbang, Charlie. Pero es el... iba a caer en tu juego, iba a caer en tu juego. No, no es horario oficial de gangbang. Es que el gangbang es atemporal. No se rige por las mismas leyes que nosotros nos regimos, ni en las mismas dimensiones. ¿Te fumaste algo, Charlie? No, pero el gangbang sí va más allá de la cuarta dimensión. O sea, la quinta. Como el séptimo sentido en los caballeros de Zodiac. ¿Eso qué? ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿No lo has visto? Dime, ¿no lo has visto? ¿Cómo cuál? ¿El séptimo sentido? ¿En los caballeros del Zodiaco? Es como las mujeres con intuición. Si es, amigas y amigos, vamos con algo de música en esta transmisión y vamos a ver qué les puedo poner después de que hayan escuchado esto. Vamos a ver. Espero que les guste esta canción de Descartes a Kant. Vamos con la música. about the street, down in the corner you long. Everybody bad about the bed. Everybody wants to see fire. Eso que escucharon fue algo de Descartes a Kant. La canción se llamó Hello Tarantino. En esto que es el gangbang auditivo. ¿Cómo? Con la estación, esto no se quedará así. Nos levantaremos en armas. Hoy es 22 de diciembre. Excelente, pero demuestren el punto, de eso se trata. Así 23. No tiene tiempo, ¿verdad? Es atemporal. Estamos. Esta transmisión está más allá de las dimensiones conocidas por el hombre. Tomaremos en armas esta empresa, digo, esta, estas instalaciones de estaciones de... ¿Cuál? Bueno, ¿cuál? Tomaremos en armas estas instalaciones de esta estación de radio. Lo prometemos. Pero eso está bien, Jules. Sí, porque lleva a haber una historia para el fin de temporada. Pero está bien. Si no lo realizamos Rubén o Luis o yo, está bien que lo realicen ustedes, de eso se trata. Pero la vez pasada no lo realizaron. Ya, lo hicieron ustedes. Sí. No hay problema con eso. No hay problema con que no hayan hecho el viernes. El problema es que hoy no es el viernes. Ah, estos jóvenes tan revoltosos. Ah, pero está bien. Al final lo que importa es que ustedes estén entretenidos con estas discusiones, estos temas que se tratan. Vamos a checar el audio. Creo que se escucha bien. Si no es que muy alto, tal vez muy alto. Dios, sí se escucha alto. O sea que les estuve gritando todo este tiempo. Oh my god. Vamos a poner esto aquí. Pues sí, el micrófono está muy alto. Is it 2020? Dios, ese ruido es muy molesto. Así es, amigas y amigos, vamos a hablar de... ¿De qué les puedo hablar? Ah, bueno, me recordaron un tema que estaba platicando hace poco con, pues, con mis compañeros. De hecho, hice un comentario hace un rato. Les voy a hablar, amigas y amigos, de un cuento navideño. No es cierto. Les voy a hablar de algo que se llama el pastafarismo, que es con qué se come y pues de dónde se originó semejante cosa. No sé si ustedes han escuchado de lo que es el monstruo del espagueti volador. Ah, muy bien. Ese monstruo, para algunas personas, digo, una descripción muy, muy superficial del tema, es que para algunas personas vendría siendo una especie de dios. No, no se confunden, no es así de simple, no funcionan así las cosas. Resulta que durante el año 2005 y más precisamente durante el mandato de George Bush en Estados Unidos, se pretendía que en las escuelas públicas se hablara sobre, pues, la creación de... Ay, ¿cómo se llama esto? La creación inteligente, o sea, un dios creó al hombre, le dio su forma... Bueno, lo creó a su imagen y semejanza y todo ese tema que ustedes posiblemente ya conozcan. Pero, pues, no sé, un tipo dijo, ok, no pueden hablar solo así de, pues, de una de esas razones o de una de esas formas de creación. ¿Por qué van a poner esa forma y por qué no van a poner mi opinión personal de ese tema? Que es que un monstruo con forma de espagueti llegó y creó al hombre. Entonces, la idea era una sátira, era una completa burla al tema del creacionismo. Ajá. por lo que pues el tema empezó a agarrar un poco de fama en internet. A la gente le gustó lo que estaba escuchando, sabiendo que era una burla o una parodia, y empezaron a adoptar el término. De hecho, bueno, le pusieron el nombre de pastafarismo, que sí, como les comentaba, es un ser flotante, una deidad, que tiene forma de espagueti con albóndigas y ojos. Se llama el monstruo del espagueti volador. Y pues hay cosas interesantes, de hecho. Digo, para aquellos que se llaman ateos o agnósticos, igual y pudiera interesarles, ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ok, yo no creo en la religión, yo no creo en la iglesia, yo no creo en Dios, en lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esto no te dice tienes que creer en esto, no tienes que creer en aquello, si no haces las cosas te voy a castigar. No, es bastante más libre. Es bastante más amigable, se podría decir. Estrictamente no son mandamientos lo que tiene el pastafarismo. Son los me gustaría mucho que. Pero ¿por qué se llaman así? Porque pues al principio eran 10 como los mandamientos, pero se perdieron 2, por lo que pues ahora son 8. Les decía que no se trata de mandamientos, sino son los me gustaría que, y se los voy a contar. Me gustaría mucho que no actúes como un imbécil santurrón que se cree mejor que los demás cuando describas mi tallarinesca santidad. Si alguno no cree en mí, no pasa nada. En serio, no soy tan vanidoso. Además, esto no es acerca de ellos. No cambies así de tema. El número 2. Me gustaría mucho que no usaras... Me gustaría mucho que no usaras mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar o viceversa. Perdón, estoy un poco distraído. Subyugar, castigar, viscerar o, ya sabes, ser malo con los otros. Yo no requiero sacrificios y la pureza es para el agua potable, no para la gente. Número 3. Me gustaría mucho que no juzgues a las personas por su aspecto o por cómo visten o la manera en que hablan o... Mira, solo sé bueno, ¿vale? Ah, y que te entre en la cabeza. Mujer igual a persona, hombre igual a persona. Sami igual a Sami. No entiendo muy bien la referencia, pero bueno. Ninguno es mejor que el otro. A menos que hablemos de moda. Claro, lo siento. Pero eso se lo dejé a las mujeres y a algunos hombres que conocen la diferencia entre verde mar y fuchsia. Número 4. Me gustaría mucho que no tuvieras una conducta que te ofenda a ti mismo o a tu compañero amoroso mentalmente maduro y con edad para tomar tus decisiones propias. Respecto a cualquier otro que quiera objetar algo, creo que la expresión es jódete, a menos que lo encuentren ofensivo, en cuyo caso pueden apagar el televisor y salir a caminar para variar. Número 5. Me gustaría mucho que no desafiaran las ideas fanáticas, misóginas y de odio de otros con el estómago vacío. Come. Luego ve tras los villanos. Ajá. Número 6. Me gustaría mucho que no construyeras iglesias, templos, mezquitas, santuarios multimillonarios a mi tallarinesca santidad, cuando el dinero podrá ser mejor gastado en... Tú elige, y ahí va el listado. A. Terminar con la pobreza. B. Curar enfermedades. C. Vivir en paz, amar con pasión y bajar el precio de la televisión por cable. Puedo ser un ser omnipresente de carbohidratos complejos, pero disfruto de las cosas sencillas de la vida. Yo lo sé. Para eso soy el creador. Número 7. Me gustaría mucho que no fueses por ahí contándole a la gente de qué te hablo. Repitamos eso. Me gustaría mucho que no fueses por ahí contándole a la gente que te hablo. No eres tan interesante. Madura ya. Te dije que amaras a tu prójimo, tío. ¿No entiendes las indirectas? Y número 8. Me gustaría mucho que no hicieses a los otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Si si te van las cosas con mucho cuero y lubricante, si a las otras personas también les interesa, regresamos al punto 4, o bueno, citamos o mencionamos el punto 4, entonces disfrútalo, saca fotos y por el amor de Mike, usa un preservativo, en serio, es un pedazo de goma. Si lo hubiera querido, si no hubiera querido que disfrutaran al usarlo, le hubiera puesto picos o algo. Eso son los me gustaría mucho que del pastafarismo. Claro, esto no es una religión en serio, no piensen que se les está hablando de religión aquí, pero me interesó comentarles esto en el tema navideño y con el olor a galletas que seguro hay en sus casas. ¿Por qué no? Digo, se vale, ¿no? Y así son las cosas, amiguitos. ¿Dónde se quedó la música? Ok. Creo que lo mejor por esta transmisión será que me retire yo también. Espero que si creen en la Navidad y el nacimiento de Cristo, pasen una feliz Navidad. Si no creen, pues igual no pasa nada si alguien les dice pasen una feliz Navidad. Puedes decir gracias tú también. No es gran problema, de hecho. No tienes que decir, yo no creo en la Navidad. O, es que yo no soy católico. O, Navidad, eso es consumista. ¿Ves cómo está el país? Y crees en la Navidad. ¿Eso qué? O sea, bien, hablando en serio, da. No pueden decir gracias. Espero que tú también la pases bien. Es demasiado problema. Carajo. Pero bueno, amiguitos, espero que hayan disfrutado de esta transmisión. No dejemos que Radio Prestas muera. No podemos permitirlo. No podemos dejar que el gangbang auditivo y las transmisiones en general se vayan así como así. Mi nombre es Charlie Carlos Landero y espero que se la pasen bien. Si es que esta es la última transmisión del año, pues disfrútenla mucho. Espero que la hayan disfrutado, de hecho. Y si no, pues espero que disfruten de esta transmisión y de la que sigue. Esperemos que demuestren un punto cuando se realice la siguiente transmisión en este año, si es que se realiza. Si no, espero la hayan pasado muy bien y gracias por acompañarnos durante esta transmisión. 2030. ¡Cállate, reloj! Durante estas transmisiones y todo lo que hemos hecho con Radio Prestas. No le hemos pasado muy bien, créanme. Digo, de hecho sí es curioso, yo he estado en todos los gangbang auditivos. Digo, esperemos que se realice uno oficial el viernes. Y si no se realiza el viernes, pues es que hoy es viernes. No, sí, a veces, pues, no sé, nosotros también nos ocupamos en esos temas. Y pues simplemente no podemos dejar que la transmisión muera. Esperemos que las cosas dentro del crew... ¿Quién va a contestar eso? Nadie. Que las cosas dentro del crew... ¡Cállate! Se resuelvan eventualmente. Y esperamos que esta transmisión continúe eventualmente. Esperemos estén escuchando más de esta transmisión pronto. Y amigas y amigos, pásenla bien. Felices fiestas, felices días. Disfruten en compañía de sus amigos, de su familia y de sus seres queridos. Por mi parte, les mando un gran abrazo y espero que se la pasen bastante bien. Esto fue el Gangbang Auditivo a través de Radio Prestas. Muchas gracias a todos y yo me retiro. Los dejo con una canción y espero que estén muy bien. Gracias. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got ¿Cómo me gusta esa canción?